la oración colecta termina lo que son los ritos iniciales de la liturgia eucarística y empezamos la segunda parte, que es la liturgia de la palabra, con la proclamación de la palabra de Dios, con la primera lectura. La primera lectura usualmente sabemos que sale de dónde. A menos de que estemos en temporada de Pascua, Pentecostés, resurrección, después de la resurrección del Señor, usualmente son lectura de los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Okay. Y esta primera lectura usualmente está ligada temáticamente al Evangelio. Si le ponemos atención, nos ayuda eso a ver cuál es el mensaje que nos tiene para nosotros ese día. Entonces hay que poner atención a ese tema. Nos sirve también para entender mejor las cosas que hizo Jesús. Otro dicho de San Agustín es que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. O sea que es a la luz del Nuevo Testamento que podemos entender mejor las cosas del Antiguo Testamento. De ahí pasamos a hacer el Salmo responsorial, que es una tradición de recitar, de cantar estos salmos. Es una tradición muy antigua, antes de la iglesia. Vienen ya una vez más de nuestros hermanos espirituales, los judíos. Usualmente, si se puede, se canta, porque es la manera en que se debe de hacer. Es originalmente como lo hacían, cantado. Antes de la renovación litúrgica de Vaticano II ya no se hacía así. Habíamos perdido esa cosa, pero lo recuperamos con la renovación del Concilio Vaticano II. Es algo muy importante, estos salmos. No nada más es el interludio musical entre las dos lecturas, ¿verdad? No es nada más, ¿verdad?, una pausa musical. No, es algo muy importante. Los salmos igual, palabra de Dios inspirada también. Entonces, igual nos toca a nosotros participar con nuestra respuesta a los salmos. Hay que participar con nuestra parte. Los salmos son la Biblia hecha canción, la Biblia hecha plegaria, ¿verdad? La Biblia resumida en la oración. Otro dicho que encontré por ahí es que lo que los demás libros de la Biblia cuentan, los salmos lo cantan. Uh-huh. Pensamiento muy bonito, cantada. Oración cantada, y hay que participar con nuestra respuesta. Después del salmo, entonces entramos a la segunda lectura, que siempre es el Nuevo Testamento, usualmente una carta paulina, pero cualquier libro del Nuevo Testamento, a excepción de los evangelios, por supuesto. Y esta segunda lectura nos ayuda a conocer mejor cómo vivían los primeros cristianos, cómo esos primeros cristianos explicaban las enseñanzas de Jesucristo. Entonces nos ayuda eso nosotros también a entender mejor lo que Jesús enseñó. Y de ahí pasamos de la segunda lectura a lo que es la proclamación de la palabra de Dios por excelencia, que es el Evangelio. Pero antes hacemos una proclamación. ¿Qué decimos? Aleluya. ¿Qué significa esa aleluya? Alegría de que vamos a escuchar la palabra de Dios. Es un canto alegre, ¿verdad? De alegría. Por ahí la señora que tiene el diccionario litúrgico, ¿qué significa la palabra aleluya? Es adoración a Dios. Tengo entendido que significa te alabamos, ya ve. Alabanza. Sí, es alabanza. Tengo entendido qué significa eso. Bueno. Proclamación litúrgica tomada del hebreo que significa alabada al Señor. Alabada al Señor. Es frecuente en los salmos. En la liturgia se emplea como expresión de gozosa alabanza. No se usa en cuaresma. En cambio, es muy frecuente en el tiempo pascual. Claro que sí. Muchas gracias. También por ahí se hace la procesión, si hay ministros, con las velas, ¿verdad? Con los cirios. Y todo esto es para añadir, ¿verdad?, la solemnidad del momento que vamos a escuchar la palabra misma de Jesús. Si tiene también incienso, por ahí el sacerdote pasa y inciensa también el libro del Evangelio. ¿Qué significa eso? Purificación. El incienso significa la consagración, la santificación, ¿verdad? También la solemnidad del momento que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, cuando llega el momento del Evangelio, nosotros, nuestra postura cambia y ahora nos ponemos de pie, ¿verdad? Y sabemos qué significa el ponernos de pie, ¿qué significa? La atención, ¿verdad? El respeto, la vigilancia, nuestra condición de resucitados. Todo esto es una expresión también de honor. Entonces se toma de uno de los cuatro evangelios de acuerdo al ciclo litúrgico. ¿Cuántos ciclos litúrgicos hay de domingo? Tres. El primero, el segundo y el tercero. A, B y C. A, B y C, ¿verdad? ¿En cuál estamos ahorita? ¿En el A? No sé. Yo sé que estamos en el de Lucas. Todavía no acabamos a Lucas. No sé si es el C. Creo que es el C, ¿no? Es el C, ¿verdad? Tengo entendido que es el C. Muy bien. Entonces se toma de uno del evangelio de acuerdo al ciclo litúrgico. Y son las enseñanzas mismas, la palabra misma de Jesús. Ahí entonces en el evangelio conocemos lo que sentía Jesús, lo que predicaba, lo que decía, cómo enseñaba, qué es lo que nos quiere transmitir. Y usualmente, ¿quién es el ministro de la palabra? ¿Quién puede leer el evangelio? ¿Verdad? Pero por excelencia es el diácono. Entonces, si incluso en una misa papal con el Papa presente, un diácono es el que proclama el Evangelio, porque el diácono es el servidor de la palabra. Y lo vamos a ver en la clase de orden sacerdotal, cómo el diácono en el momento de su ordenación se le pone sobre su cabeza el libro de los Evangelios. Es designado en ese momento él como servidor de la palabra. Entonces, en una misa, aunque esté el Papa presente, el que lee el Evangelio es el diácono. Por eso, cuando esté el diácono presente, usualmente él es el que lee el Evangelio. Después de ahí viene la homilía, que igualmente puede ser realizada por el sacerdote o el diácono también, como parte de ser servidor de la palabra, también proclama la palabra de Dios en la homilía. Y también es una práctica muy antigua también de la iglesia, como muchas de nuestras prácticas, también la realizaban nuestros hermanos judíos, incluso el día de hoy en sus servicios que tienen ellos los sábados, lo que hacen, los cantos, lo que ustedes quieran, la lectura de su palabra, que es el Antiguo Testamento, y después hacen ellos una enseñanza, o un tipo de homilía también lo hacen ellos. Entonces nosotros tenemos esa práctica también que viene ya del culto judío en la sinagoga, y usualmente debería de ser pues, una explicación de las lecturas, ¿verdad? De lo que nos dice la palabra de Dios. O alguna, ya sea del Evangelio, o de las lecturas, o si es una fiesta solemne o algo, debería ser algo apropiado, ¿verdad? Acerca de las lecturas, usualmente eso es lo que es. De ahí, de la proclamación del Evangelio, de la homilía, nos toca a nosotros entonces el proclamar nuestra fe con el credo. Litúrgicamente hablando, usualmente hay tres maneras en que podemos realizar nuestra profesión de fe. ¿Cuáles son las tres maneras en que se hace este credo? El credo de los apóstoles es una, que es el credo corto, ¿verdad? 12 oraciones, nada más. El credo de Niceno. El credo niceno, credo largo, ¿verdad? Que técnicamente hablando es el credo niceno-constantinopolitano. Y luego el de preguntas y respuestas, ¿verdad? Que se hace sobre todo, por ejemplo, en la liturgia del sacramento del bautismo, por ejemplo. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. Sí, creemos. ¿Qué es correcto contestar? ¿Si creo o si creemos? Si te pones a pensar, cuando decimos el credo, ¿qué decimos? Creo en un solo Dios. Yo he oído argumentos a favor y en contra de las dos. Porque la fe, pues, sí, ¿verdad? Pero también es la comunidad. Entonces, he oído argumentos para los dos. No te sé decir exactamente la verdad, porque he oído argumentos de los dos. Yo pienso que es... Creo. Creo. Creo. También, porque sí, porque el otro de enseguida puede no creer. Pero por el mismo lado he oído argumentos que expresan la unidad de la comunidad también. Entonces, he oído argumentos de los dos lados. Hay que checar por ahí. Si ven ustedes el ritual, por ejemplo, del bautismo, ¿qué es lo que dice exactamente? Porque no te sé decir exactamente. El credo, profesamos nuestra fe. Entonces, lo que oímos, esa palabra de Dios que oímos, de cierta manera con el credo estamos nosotros profesando que sí, que nosotros nos adherimos a lo que es la palabra de Dios. Nosotros creemos en esto. Estamos expresando nuestra fe. Es un resumen de nuestra fe. No contiene exactamente todo lo que creemos, ¿verdad? Porque si no, estuviéramos recitando un libro así, ¿verdad? Todos los domingos, ¿verdad? Lo que creemos, ¿no? Es un resumen de nuestra fe. También se le llama símbolo o profesión de fe. Y ya mencionamos las formas litúrgicas. Y ahí pasamos a hacer después del credo lo que es la oración universal. ¿Y la oración universal cuál es? ¿Por qué se le llama universal? Porque se pide por todo el mundo. ¿Verdad? No pedimos nada más por nosotros ahí, ¿verdad? Exactamente. Todos los que llevan la palabra de Dios. Nuestra iglesia es católica, que significa universal. Entonces pedimos por todos. Y usualmente el orden, si a ustedes les toca hacer esas oraciones, es de lo más universal, por el Papa, los obispos, los gobernantes, a lo más local, ¿verdad? Al obispo, a nuestro sacerdote, a nuestros diáconos, y luego ya nosotros, nuestro nivel. Entonces va como de universal, internacional, más local, ¿verdad? Pero se llama universal porque realizamos nuestra oración por todos. La iglesia ora por todos. Es la oración de los fieles. Y en esta oración universal, también nosotros estamos ejerciendo nuestro oficio como sacerdocio común que tenemos todos nosotros. Entonces, cuando se preguntan ustedes, ¿cómo es que yo ejerzo mi oficio de sacerdocio común? Pues esta es una parte donde nosotros lo hacemos. Cuando nosotros ofrecemos nuestras oraciones, estamos ejerciendo nuestro oficio como sacerdotes comunes, a diferencia del sacerdocio ordenado, ¿verdad?, de los sacerdotes. Con eso termina lo que es la liturgia de la palabra y pasamos ya al centro de la celebración, que es la liturgia eucarística, con la preparación de los dones. ¿Cuál es la preparación de los dones? Pues ese pan y ese vino, ¿verdad?, que vamos a ofrecer. Se hace en ese momento también la colecta, ahora sí, de bienes monetarios, ¿verdad? La colecta en favor de toda la iglesia. Se hace la presentación de los dones. Hace una oración muy bonita el sacerdote que dice: bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Ese será para nosotros pan de vida. Y lo mismo con el vino, ¿verdad? En ese momento también el sacerdote pone un poco de agua en el vino. Hace una mezcla, lo que se llama mezcla del agua y vino. Y hace una oración: el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de aquel que ha querido compartir nuestra condición humana. ¿Por qué realiza esa mezcla? ¿Qué significa? De acuerdo a esa oración. La unión de la iglesia con Cristo. Sí, de nosotros con Cristo. Así como quedamos en que el costado del agua y la sangre brotando del costado de Cristo significa nosotros el agua y la sangre de Cristo. Así como los sacramentos también, pero es lo que significa nuestra unión con Cristo, que esperamos realizar a través de la Eucaristía, la comunión. ¿Qué es el hecho? No quiero decir. Ahí vamos a ir, es uno de los pasos. No se adelanten. También es algo que se realizaba en aquel entonces, también es algo histórico. Es algo que se realizaba en aquel entonces. Se dicen los historiadores que el vino de aquel entonces, por ahí era quizás muy fuerte para que se fuera palatable, entonces lo rebajaban con agua. Entonces, históricamente también fue algo que realizó Cristo. Nosotros, obviamente, tenemos ya un significado más allá de lo que era históricamente la razón, pero también tenía su motivo históricamente. Después se hace la presentación del vino, una oración similar: bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Ese será para nosotros bebida de salvación. Igual si se usa el incienso, en ese momento el sacerdote inciensa entonces las ofrendas también. Y también si hay acólito, se la pasa al acólito. ¿Y qué hace el acólito? Inciensa también a la asamblea. ¿Verdad? Muy bonito. El diácono o algún otro servidor. Muy bonita, muy bonito signo. Después de eso, el sacerdote hace un gesto de que se lava las manos también. Y dice una oración que dice: lava, Señor, del todo mi delito y limpia mi pecado, que viene del Salmo 50. Y pues es también parte de la preparación, ¿verdad?, para lo que va a celebrar, el magnífico sacrificio que va a realizar. Sí. Es una parte muy importante. Purificación. Pues no es esencial. Se puede realizar obviamente sin que haya. Pero es muy bonito, es muy buen signo. Es algo precioso, le da solemnidad al evento. Entonces, muchos lados lo usan nada más en ocasiones especiales para que le eleve la dignidad, la solemnidad. Pero sí, debería ser parte, sí, es algo muy bonito. No es esencial, no es esencial. Porque ha habido ocasiones en que cuando no está el diácono, lo hace un monaguillo. Uh-huh. Puede ser, en esa parte, por ejemplo, puede ser el diácono u cualquier otro servidor. Y si te fijas, fíjate siempre en las reglas, ahí te va a decir el diácono u otro servidor. ¿Qué es el acólito? Sí, ¿qué puede ser acólito? Mientras esté entrenado, ¿no? No por ahí que les vaya se les vaya a quemar ahí la... ¿Verdad? No. Sí, tiene que haber una preparación. Pero no, puede ser otro servidor. Después de ahí, de lavado de manos, se hace la oración sobre las ofrendas. Entonces pedimos a Dios que acepte estas ofrendas, estos dones que presentamos nosotros, que sean agradables a sus ojos. Y de ahí entramos ya a lo que es el centro de toda la celebración, el centro de la liturgia eucarística y de toda la misa, esta plegaria eucarística. Y empieza con el diálogo. ¿Cuál es el diálogo? Es el diálogo entre el sacerdote, el celebrante y ustedes. ¿Cuál es ese diálogo? Este es el cuerpo. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Ven el diálogo, ¿verdad? Ese es el diálogo. Con eso empieza la plegaria eucarística. Y luego hace un prefacio. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darle gracias. Y hace alguna oración del día, si no es la regular. Algún prefacio que contiene la acción de gracias. Es justo y necesario darte gracias. Siempre y en todo lugar. Acuérdense que la palabra Eucaristía significa ¿qué? Acción de gracias. Es parte esencial de lo que hacemos. Darle gracias a Dios por los dones de la creación que tenemos la dignidad de presentárselos una vez más a Él para que los convierta en el cuerpo y sangre de su Hijo Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Entonces, después de esa acción de gracias, se hace el santo. Una aclamación de nosotros, de la asamblea, que viene de, parte de ella viene de Isaías, capítulo 6. Santo, santo, santo, Yahvé Sabaoth, llena está el cielo, la tierra de tu gloria. Sana el cielo. Esa parte viene de Mateo 21. La otra parte, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en las alturas. Canción de alabanza, aclamación. Sí, Isaías 6, versículo 33. ¿No? Ups, ya me pasé. Lo presioné mucho, ¿verdad? Sí. Ok. Del santo, viene una parte muy importante, lo que es la invocación al Espíritu Santo. Cuando se transforma. Y nos dice la instrucción general que por medio de esta... invocación, o se le llama técnicamente epiclesis. Con ella la iglesia, por medio de invocaciones, implora el poder divino para que estos dones que se han presentado, los hombres queden consagradas. Es decir, se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Una parte esencial de la celebración, la epiclesis. Invocación del Espíritu Santo. Después de la epiclesis se hace lo que es el relato de la institución. En aquella noche en la cual el Señor empieza a dar el relato, el memorial, el relato de la institución, la narración de la última cena, la institución eucarística, ahí vienen ya las palabras de la consagración. ¿Cuáles son las palabras mismas de la consagración? Porque yo, este es mi cuerpo, y para el vino... Esas son las palabras de consagración, es la parte esencial, la parte principal, con la cual se convierte ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre del Señor, ¿verdad? Está en el relato de la institución. También está la institución eucarística, ese hagan esto en memoria mía, esa intención de Jesucristo de que estos eventos, estas acciones se realizarán en el futuro. ¿Okay? De ahí se hace el memorial, que se llama anamnesis, que les mencioné ya la clase pasada. Se hace una oración que se llama oblación, donde la asamblea se ofrece al Padre, como le ofrece al Padre la víctima inmaculada, y también con ese ofrecimiento también al mismo tiempo nos ofrecemos nosotros. Parte, una vez más, de nuestro oficio sacerdotal es de nosotros también ofrecernos. También se hace intercesiones y conmemoración de los santos, sobre todo en la plegaria eucarística número 1, que es la plegaria original. Recomendamos a la memoria de santos y hace una lista muy bonita de muchos santos. Por ahí, si tienen la plegaria eucarística número 1, la pueden ver. Y acuérdense que hacemos presente los santos porque ellos forman parte de la iglesia, ¿verdad? La iglesia triunfante, ¿verdad? Ellos ya alcanzaron la gloria, ellos ya alcanzaron la meta. Y el recordarlos es de cierta manera también el bendecir a Dios, glorificarlo, darle gracias de cómo otras personas están con Él. Proclamamos las maravillas de Cristo en sus servidores, nos dice el Concilio Vaticano II. Y dicen muchos santos. Uh-huh, muy bonito, me gusta mucho cuando dicen la primera plegaria eucarística. Y concluye la plegaria eucarística con la doxología final. ¿Cuál es la doxología final? Por Él, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Solamente el sacerdote la dice. Solamente el sacerdote. Ya a veces en corito ya oigo que lo decimos. Sí. No, es el sacerdote. Esa es la doxología final y nosotros la hacemos completa, la aceptamos, la presentamos con nuestro amén. Esa es la plegaria eucarística. De ahí viene lo que es el rito de la comunión. Con el Padre Nuestro, con esa oración que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó, pues Él mismo nos enseñó, nos se pide el pan de cada día, que puede significar de cierta manera el pan eucarístico, ¿verdad? Ese pan de cada día. Se hace el rito de la paz, que es parte de nuestros valores, en que nosotros rezamos por la paz y por la unidad de la iglesia, que realizamos por medio de un saludo a nosotros. En medio de esto, el sacerdote hace el gesto de la fracción del pan, que mencionamos que es uno de los símbolos de la Eucaristía, que realizó Jesús en la última cena. Es parte de la fiesta pascual, ¿verdad? El hacer la fracción del pan, que para nosotros, ¿qué significado tiene? ¿Qué significa la fracción? Bueno, sí, se realiza obviamente en la última cena, pero también lo que significa para nosotros es que así como es un solo cuerpo, se parte, pero sigue siendo un solo cuerpo sin nosotros. Somos muchos miembros, pero igual formamos parte de un solo cuerpo, aunque seamos muchos los miembros. Aunque se parte el pan, es un solo cuerpo de Cristo. De ahí realiza... Es completo, se contiene ahí toda la divinidad, completamente el cuerpo de Cristo. Y viene la parte que me preguntaba por ahí la hermana acerca de lo que se le llama la inmixión o mezcla, donde se pone un pedacito de ese pan consagrado en el vino. Ajá. ¿Qué significa eso? Ay, no sé. ¿Alguien sabe qué significa eso? Que se unen. El significado que tenía originalmente es que se ponía un pedacito de la comunión realizada el domingo anterior en alguna otra parroquia, en alguna otra iglesia, se traía a esta celebración y se hacía la mezcla. Es como un símbolo de unidad entre las comunidades. Ese es el símbolo originalmente, ahora pues ya no se realiza así, simplemente significa lo mismo, la unidad, porque aunque son muchas iglesias católicas, ¿verdad? Aquí Santa Teresa, San Agustino, Nuestra Señora de Guadalupe, etcétera, etcétera, somos una sola iglesia, ¿verdad? Una sola iglesia universal. Entonces, originalmente se usaba un pedacito de la Eucaristía de otra parroquia que se traía a nuestra celebración. Significaba la unión, esa comunidad. Okay. De ahí de la inmixión, mientras el sacerdote hace la fracción del pan y esta inmixión, ahí por ahí el coro puede cantar el Cordero de Dios, ¿verdad? El Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, ¿verdad? Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Y eso viene, ese Cordero de Dios, esa imagen, ¿de dónde viene? Hablamos la semana pasada. De la Pascua. De la Pascua judía, ¿verdad? Donde se inmolaba el Cordero, ¿verdad? Uh-huh. Y su sangre se ponía en el portal, ¿verdad? En cada una de las puertas. Y ese era un presagio de lo que iba a ser Jesús, el verdadero Cordero Pascual. Uh-huh. La verdadera Pascua que celebramos nosotros. Por eso lo recordamos, lo cantamos entonces en este momento. Por ahí el sacerdote hace una preparación privada, tengo entendido, no encontré qué palabras eran, pero mencionaba que hacía una preparación privada. Y luego de ahí ya entramos a lo que es el participar de ese banquete, el participar de la Eucaristía por el proceso que llamamos comunión. Antes así se hacía. O en el altar, sí. Antes pasaba uh-huh. una adelante. Uh-huh. Y se hincaba uno para recibir el cuerpo del Cristo. Uh-huh. Ojalá y pudiera volver a hacerse así. Fueron unas cosas, hubo mucho cambio en Vaticano II y unas cosas, parte de lo que me parece un poco lamentable es que se perdió un poco la reverencia. La reverencia. Porque ahí tenías que hacerlo ubicado, ¿verdad? Y se demuestra uh-huh. verdaderamente nuestra creencia, ¿verdad? Que creemos que ahí está. Yo creo Jesús. Que es el tiempo, ¿no? Yo fui cosas. Al Ecuador, mucho tiempo antes. En una iglesia que yo fui, ponen los reclinatorios enfrente uh-huh. y la gente va pasando y se hinca para recibir el ¿sí? cuerpo de Cristo. Entonces, no se los dan más bonito. Muy bonito, sí. Uh-huh. Hay varios lugares donde todavía lo hacen. Yo he participado personalmente en liturgia donde lo hacen. Una manera bonita, si le encuentran, de hacerlo. Pero igual es válido, igual es símbolo también. Se puede recibir tanto directamente en la boca como en las manos. Es permitido aquí en Estados Unidos, entonces igual lo realizamos. ¿Quién es el ministro que damos? El ministro de la comunión, el que reparte la Eucaristía. ¿Quién es el ministro ordinario? ¿Ordinario? ¿Obispo o diácono, verdad? ¿Y extraordinario? Los que estamos comisionados para hacerlo, ¿verdad? Preparados, comisionados para hacerlo. Pasando ya a la comunión, viene ya a los últimos ritos que podemos determinar nosotros, el rito de conclusión. Una vez más, un saludo. El Señor esté con ustedes. La bendición del Señor, Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los se mantenga para siempre. Podemos ir en paz. Es muy malo. La liturgia es de principio a fin. La comunión y se sale. Me choca. En una iglesia en la que yo asistía, me pareció un buen punto del sacerdote que había dos salidas nada más, y en la salida trasera, donde la gente se iba para no ser detectado, puso un letrero que dice: acuérdense que la primera persona que dejó la última cena fue Judas. Para que se pusieran a pensar. La primera persona en dejar la última cena fue Judas. ¿Okay? Hay que ponerla. Para hacerlos pensar. Creo que esto que nos ha enseñado de lo que es la misa en sí, es bien importante que la aprendamos y que la podamos compartir. Pongamos atención. Con personas que vienen y se distraen y distraen a los demás. Es precisamente esto lo que nos falta para poder realmente estar en lo que debemos de estar cuando venimos a misa. Y para eso están ustedes hoy aquí, para reflexionar, uh-huh. para verdaderamente hacer conciencia de la grandeza de lo que estamos celebrando y que ustedes ahora en adelante sean ejemplo, uh-huh. que con su comportamiento, con la reverencia que ustedes uh-huh. brinden, den ejemplo. De lo que estamos haciendo. Pero yo creo que sí sería muy bien que, por ejemplo, que el padre, bueno, el padre no, que nos diera el permiso de decirles, vamos a darles una clase de lo que es realmente la misa para... Ay. Eso no se va a poder dar en una sola, sí. ¿Verdad? Tal vez una sola clase, unas dos, tres, así como se da la clase de bautismo, para la que la gente se concientice de que al que es a lo que viene, viene realmente a estar en el Calvario en ese momento. Estamos transportados al Calvario donde realmente Jesús dio su vida por nosotros. Yo creo que hay que usar cualquier oportunidad que tengamos, clases, nuestro propio ejemplo, nosotros mismos tomar la oportunidad, hablando con las otras personas conocidos, nuestro testimonio personal, muchas veces de acercarnos a hablar con alguien, es la manera en que muchas veces les llega más a esa persona, fuera de decirles en los anuncios, por favor, estén todos callados, no, a esa hora ya casi ni están poniendo atención, no. Acercarnos, platicar con ellos, hacer amistad con esas personas, ¿verdad? Estamos llamados a dar testimonio, ¿verdad? Entonces, cada oportunidad que tengamos, hay que aprovecharla, ya sea con clases. De acuerdo a su experiencia, ¿cómo podríamos nosotros aquí, todos los que estamos aquí de Santa Teresa, cómo podríamos ayudar a nuestros demás ¿verdad? Hermanos que vienen a la iglesia y que no conocen realmente, que vienen por cumplir solamente, porque no conocen a Jesús realmente, no han tenido ese acercamiento personal con Cristo Jesús? Una invitación personal es usualmente lo que trabaja mejor que ponerlo en boletines que se lo llevan para, no sé para qué se lo llevan, para que jueguen los niños. O un anuncio que aunque tenemos que hacerlo, yo encuentro que la mayoría de la gente no los oye. ¿Por qué? Porque yo doy anuncio de que los bautizos se van a hacer tal día, el registro. ¿Y qué es lo que pasa después de la misa? Vienen 20 gentes y me preguntan exactamente lo mismo. Entonces yo sé que no están poniendo atención. Pero en cambio, si yo llego y me aproximo y digo, oye, ¿cómo estás, Marina? Fíjate, tenemos unas clases, oye. Y tú con tu entusiasmo, con tu propio testimonio que estás dando, es lo que yo trato de hacer. Que vean, hey, yo estoy viviendo algo que quizás tú no tengas, porque yo con mi alegría, con mi trato, tengo algo que quizás a ti te falta. El testimonio personal yo creo que es bastante importante. Es muy importante, sí. Pero en este, por ejemplo, a mí lo que yo siento es que las personas vienen mal vestidas a misa por falta de conocimiento. Se ponen a platicar porque no saben lo que, no se concientizan, sí, no saben lo que es. Están con los niños llorando y no les importa porque no saben en dónde están. Entonces, ¿qué nos falta? Pues no todo es conocimiento. O sea, claro que sí, es falta de saber, pero falta de fe, falta de muchas cosas. O sea, no enseñándolos, o sea, con clases pues tampoco no se va a arreglar todo, no nada más es eso, pero es gran parte, se puede empezar, es un gran paso. Mira, yo creo que todos somos familiares y la iglesia doméstica, ¿no? O sea, preparo a mis sobrinos, invito a mis sobrinos a misa, a mis nietos, si tengo nietos, les hablo de cómo comportarnos y todo eso viene yo creo que de nuestras casas. Empezamos desde ahí y con el ejemplo. Exactamente, porque no es el trabajo del catequista solamente, no, es nosotros los catequistas somos de apoyo a los padres, como ustedes como sacerdotes de esa iglesia doméstica. Entonces sí, cabe mencionar que ahí debemos de empezar, por nosotros mismos y por nuestros hijos, esos más cercanos a nosotros. ¿Okay? Yo quiero felicitar a los de este grupo por ese corito. Salieron varias, oí varias voces, ¿sabes? Qué bonito. Estuvo muy lindo el coro. Felicitaciones, sigamos entonces. Rito de conclusión, terminamos entonces. Si está presente el diácono, él es el que hace la despedida, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué es lo que dice el diácono, si está presente? La misa terminada, vayamos. Y lo hace el diácono porque el diácono es ministro de la palabra, él es ministro por excelencia de servicio. Uh-huh. Él es imagen de Cristo servidor. Sí, entonces sí, todo lo que es servicio le toca al diácono, ¿verdad? Por eso está le ayuda. Por eso está ahí, él es el que reparte los bienes de la iglesia, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar de eso en la clase de orden sacerdotal. Como parte de estas clases, también nos toca hablar un poco de lo que es el calendario litúrgico. Todos sabemos, ya hemos mencionado, que hay un calendario litúrgico que seguimos. ¿En dónde empieza nuestro calendario litúrgico? ¿En qué temporada? Adviento. Adviento. En la ahí, ¿verdad? Adviento, o sea, por ahí de diciembre, ¿verdad? ¿Y dura cuántas semanas? Cuatro. ¿Y cuál es el color litúrgico? Rosa. Es morado. Morado, y por ahí hay uno que es rosado. ¿Y qué significa el color violeta? Penitencial, porque lo vemos otra vez en la cuaresma. ¿Ok? Entonces tenemos el Adviento, la época de Navidad, y durante esta temporada de Navidad, acuérdense que la Navidad no es solamente un día, es una temporada de Navidad. No sean ustedes como el mundo secular que el 26 de diciembre ya tienen su arbolito y todo afuera y ya quitaron la decoración. No, para nosotros, ¿cuántos días dura Navidad? Acuérdense de la canción de 12 Days of Christmas, porque son los 12 días de Navidad. Nosotros celebramos una temporada de Navidad, entonces ustedes, sus villancicos, pónganlos hasta el bautismo del Señor, porque nosotros como católicos celebramos hasta el día 6 la Navidad. ¿Okay? ¿Hasta el día 6? Sí. No, no. Sí. Hasta el 2 de la Candelaria. Algunas personas hasta el día 2, ¿verdad? Sí. Ahí el arbolito ya está todo seco, ya, ¿verdad? Entonces hay varias fiestas durante esta temporada de Navidad. O sea, la Sagrada Familia me parece que el día 28, no, los inocentes son el día 28, ¿no? Sí. ¿Qué día es la Sagrada Familia? La Sagrada Familia 29, 30, 28, 29. El día de Santa María es el día primero, y obviamente la Epifanía el día 6, Día de los Reyes Magos, junto con el bautismo de Jesús, que también es una Epifanía. Y de ahí pasamos al tiempo ordinario, color verde, esperanza, ¿verdad? Uh-huh. Esperando la segunda venida de su Señor. Y entramos luego en la época de Cuaresma, que empieza con el miércoles de ceniza, ¿verdad? No empieza con el Mardi Gras, ¿verdad? El Mardi Gras es algo que siempre todo el mundo, ¿verdad? Significa lunes, martes gordo, ¿verdad? Porque es cuando se engorda uno para la Cuaresma, ¿no? ¿Y el Cuaresma es also purple? Penitencial. El color es violeta, sí. Y culmina la Cuaresma, culmina esta temporada con ¿qué celebración? El triduo pascual. Viernes, sábado, domingo. Viernes Santo, sábado de gloria, domingo de resurrección. Y entramos a los 50 días de la Pascua, culminando con la celebración de Pentecostés. ¿Y por qué tenemos nosotros este calendario litúrgico? ¿Cuál es el propósito? Ir viviendo el misterio de la fe, el misterio cristiano, el misterio pascual. A través de cada domingo, de cada fiesta, incluso la celebración de los santos, nos recuerda algún aspecto del misterio pascual. Nos ayuda a vivir, adentrarnos más a la fe. Que no se nos haga rutina. Y me gusta esta imagen de espiral. Ustedes tienen un círculo por ahí, ¿verdad? Uh-huh. Pero me gusta más la espiral porque el círculo empiezas en un punto, le das la vuelta y estás ahí donde mismo. No, no es así en el año litúrgico. Es como una espiral. Así como este año de Navidad vamos a estar en un punto, el año que entra no va a ser lo mismo. ¿Por qué? No estamos en el mismo punto. ¿Por qué? Porque estamos un año más cerca de la venida de Jesús. That's right. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo decir Adviento 2010 que Adviento 2011. Estamos un año más cerca de la venida de nuestro Señor. Sí. Y debemos también de buscar el crecer también. El crecer en la fe. Ser mejores cristianos. Estar más cerca. En comunión con Jesús. De lo que estuvimos el año pasado. Entonces es un, a través del año, vivir estas fiestas, el ayudarnos a vivir mejor el misterio pascual, el consagrar el tiempo, el consagrar todos los días, todas las temporadas a Dios. ¿Cómo empieza esto? Todo empieza con el domingo, que creamos que es el día del Señor, el día que celebramos la resurrección. Entonces podemos decir que la manera en que se realiza este calendario litúrgico es la siguiente. Vamos a decir el domingo, una semana después de la ascensión de Jesús, los discípulos dijeron, no, pues es domingo, hoy celebramos la resurrección. Y así cada domingo lo empiezan a celebrar, ¿verdad? En la conmemoración de la resurrección. Llega un año después, pues una celebración en grande, ¿verdad? Celebramos el aniversario hace un año que el Señor resucitó. Y es así como empieza a celebrarse la resurrección cada año, una fiesta más en grande. Y como fiesta más en grande, hay que hacer una preparación para esa fiesta, que viene siendo, ¿qué? La cuaresma, ¿verdad? La preparación a la resurrección. ¿Cuál es la fiesta más grande del año? La resurrección, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda fiesta más grande? La natividad, ¿verdad? Entonces, así igualmente, empieza a través de la historia a celebrarse la Navidad. Lo primero que se celebra es la resurrección, obviamente. La segunda es la natividad, igualmente cada año. E igualmente se llega a la consideración de que debe haber una preparación, ¿verdad? Por eso se empieza a celebrar el Adviento en preparación a la Navidad. Y por ahí pues, se van añadiendo las conmemoraciones de los santos. Desde los primeros años ha habido mártires que mueren, gente que muere dando testimonio de la fe. Entonces, esas personas también se les conmemora su testimonio, ¿verdad? Entonces empiezan a añadir esas fiestas. Las fiestas de la Virgen igual se van añadiendo y entonces a través del tiempo se va formando lo que es este calendario litúrgico que hoy tenemos. Otra cosa que también nos toca considerar un poco es lo que es la liturgia de las horas. ¿Alguien aquí celebra la liturgia de las horas? Yo, pero no sé cómo, la verdad tengo, lo hago, pero nunca sé ¿En dónde voy? Ok, pues ahorita les vamos. ¿Dónde debo de ir mejor? Ahorita les vamos a dar varios recursos. La liturgia de las horas es la oración que hace la iglesia. La iglesia universal. Entonces, cuando uno hace la liturgia de las horas, está orando con la iglesia. Y hacemos esto en respuesta a nuestro Señor Jesucristo que nos dejó encargado ¿qué? Oren siempre. Oren sin cesar. Es necesario orar siempre y no desfallecer. Estén siempre en vela, orando todo el tiempo para que tengan fuerza, dice el Señor. ¿Y cómo podemos orar siempre? Podemos hacer sencillamente. Muchos santos, por ejemplo, como Santa Teresa, que es la santa de Little Way, que en todas las cosas más pequeñas podía ver la acción del Señor, en el estar lavando los trastes. Si tú lo haces alabando a Dios, estás orando. Con el simple lavado de trastes. Y hacerlo contento. Haciendo el quehacer. En cualquier cosa que hagamos, cuando lo hacemos en el nombre de Dios, ya es oración. Entonces, no digan que no tienen tiempo. Porque ¿cuánto tiempo no nos quemamos en la novela? O en películas. O lo de cualquier pata que cogen ustedes. Bueno, eso cuenta también como oración. Entonces, no digamos que no tenemos tiempo, porque tenemos tiempo para otras cosas. Pero para esto, que es lo importante, que nos mandó nuestro Señor a estar siempre en oración, que es nuestra manera de estar en comunicación, en contacto con nuestro Señor, no tenemos tiempo. Pero entonces, esta liturgia de las horas, la oración de la iglesia, es una manera muy bonita de cumplir este mandato y estar en oración. ¿En qué consiste? Pues es de consagrar ciertas horas a la oración. Hoy en día se realiza, por ejemplo, la oración matutina, usualmente a las 6 de la mañana, al despertar, y si tú te fijas, la oración es ese tema, el despertar, gracias a Dios, el encomendarse a Él, darle gracias. Por ahí se realiza un oficio de las lecturas que se puede realizar durante el día a las 12. Hay una hora intermedia, otra oración breve durante el día, las vísperas, el atardecer, las completas, la compilina. Señor. Eso ahorita que dijo usted, a las 12, en México llegó una carta de Roma hace mucho, que todas las comunidades tenían que orar a las 12, y todos lo hacían, si nos el tocaba Ángelos. En el campo, el si nos tocaba donde nos dejaron, ahí nos hincaron y rezaban un Padre Nuestro, lo que fuera. O sea, en el radio yo me acuerdo que en México lo hacían, a las 6 de la tarde también hacían la oración. Y es lo que debemos hacer, fíjense en los musulmanes. Hasta tocan las campanas en México. Fíjense en los musulmanes, por ejemplo, cuando se llega la hora de orar, ellos cinco veces dejan lo que estén haciendo. Fíjense qué testimonio bonito ellos dan de su fe, de que ellos verdaderamente hacen eso. Entonces deberíamos hacer lo mismo nosotros. Deberíamos de tratar de rezar esa liturgia de las horas. Si ustedes, así como la hermana tiene la pregunta, pues me interesa, quisiera investigarlo, pero no sé, se me hace complicado, no lo encuentro. Bueno, pueden hacerlo a través de Radio María, ¿verdad? Los que lo tienen. Ellos realizan la liturgia de las horas. Por ahí hay instrucciones en el internet. Encontré dos sitios. Uno se llama www.liturgiadelashoras.com.ar. liturgiadelashoras.com.ar o también www.oficiodivino.com, también se le llama Oficio Divino a la Liturgia de las Horas. oficiodivino.com, porque es el oficio también que los sacerdotes y religiosos y religiosas, ellos por sus votos, ellos están comprometidos a hacer esto. Nosotros como laicos obviamente estamos más que invitados, se los recomienda bastante, pero no es ningún pecado si no lo hacemos. Entonces esas son dos maneras. Por ahí, si van a una librería católica, por ahí también tienen instrucciones cómo hacerlo, quizás no todo completo, porque si ustedes ven la versión completa, así de grande, es un estante completo, porque son todos los ciclos, son todas las fiestas, etcétera, etcétera. Pero si van, por ejemplo, a ese sitio de web, creo que por ahí se pueden incluso inscribir por email y cada día les llega lo que tienen que hacer. Cosa sencilla, una manera muy sencilla de hacerlo y tratar. Una que dice liturgia de las horas del pueblo, que es más cortito. Sí, para nosotros no tenemos que seguir una regla fija. Nosotros laicos no estamos obligados a hacerlo de ninguna manera. Entonces hay abreviaciones, hay otro tipo de cosas que podemos hacer y igualmente son una probadita de lo que es la oración de la iglesia. ¿Okay? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Okay. Vamos a cerrar entonces en oración. Laudes es la oración de la mañana. Hay un oficio de lecturas, una hora intermedia, las vísperas y las completas, y al final. Vamos a cerrar con nuestra oración final, si podemos todos unirnos en oración al rezar. Castísima Virgen María, por la inocentísima pureza con la cual preparaste al Hijo de Dios tan grata morada en tu seno virginal, haz que por tus ruegos merezca yo ser purificado de toda mancha. Humildísima Virgen María, por aquella profundísima humildad por la cual mereciste ser exaltada sobre todos los coros de los ángeles y de los santos, haz que con tus ruegos sean reparadas hoy todas mis negligencias. Amabilísima Virgen María, por aquel amor inestimable que te unió tan íntimamente a Dios, haz que por tus ruegos obtenga yo la plenitud de toda suerte de méritos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Okay, muchísimas gracias por su asistencia y que tengan muy buenas noches.